人がずっと無敵の力は僕らのために正義の心を吐いた飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだブレストファイヤーマジンゴーマジンゴーマジンガーを砕く黒金の後ろスーパーロボットマジンガー Z 正義の怒りはみんなのために平和の祈りをファイルだ発射命中ミサイルパンチ今だ出すんだマジンゴー、マジンゴー、マジンガ ー さあ、ようこそ皆さん、こんにちは a todos los que están ustedes.Eso es un horror. Los que están escuchándonos en Radio Doki, gracias por estar con nosotros. Yo soy Jihad y estamos comenzando Mecha Garrison. Y si después de estas tres rolas no le circuló un poco más rápido la sangre a través del cuerpo, pues mándenme un mensaje y díganme cuáles rolas sí hacen que su cuerpo se estremezca para que las pongamos. Porque la verdad es que yo creo que con esto sí debería de haber levantado un poco su frecuencia cardíaca, donde quiera que esté.Y espero que todos ustedes estén pasando una excelente tarde de domingo en este al menos caluroso domingo aquí en la templada y ya no tan contaminada Ciudad de México. Hemos logrado sobrevivir una vez más a los embates de la contaminación y por otro fin de semana todavía seguimos aquí. Así es que, pues bueno, estamos listos para comenzar con nuestro programa. Traemos varias cosas que queremos platicar con ustedes y bueno, ya saben...En este momento, como todos los programas, ya nos encontramos dispuestos y atentos en el chat de Radio Doki, en donde el buen Vocaloid Warrior, el guerrero Vocaloid, está al pie del cañón monitoreándonos y ya también poniéndoles las ligas para que puedan seguir a nuestras redes sociales de Mecha Garrison, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerden, cuando estamos haciendo el programa, regularmente estamos conectados al chat,por lo que podemos tener una comunicación directa cuando no estamos en el programa, que se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la noche en horario México, GMT-5 en horario de verano. Pueden estar en contacto con nosotros utilizando tanto Facebook como Twitter, buscando Mecha Garrison, M-E-C-H-A-G-A-R-R-I-S-O-N, donde vean el robot rojo con letras amarillas, denos un like,Y sigan todo el contenido que estamos preparando. Además, recuerden que ya estamos a escasos 15 días, si no es que menos. De hecho, a 10 días, porque partimos el mismo 29. Sí, 29, 11 días estamos de que salgamos en la expedición de Mecha Garrison a las tierras del sol naciente. Así es que...Denos un like y síganos ahí porque vamos a estar subiendo contenido de todas las cosas que estaremos haciendo y creo que les puede interesar porque estaremos colocando bastantes fotos y cosas icónicas de esa tierra que tanto nos llama la atención. Así es que ya saben, pueden seguirnos tanto en Twitter como Facebook y en este momento que estamos en RadioDoki.com, ahí en la parte del chat, platicar con nosotros. Así es que adelante.Y bueno, vayamos con nuestra sección de los anuncios parroquiales para darle velocidad al programa, porque como un cambio de horario, a las 8 de la noche tenemos un nuevo programa, bueno, no un nuevo programa, viene otro programa aquí en la estación y tenemos que liberar el espacio. Así es que vayamos avanzando, veamos qué es lo que trae para nosotros la cartelera cinematográfica, hay una cosa interesante por ahí que se llama Hijo de la Oscuridad, Brightburn. Estoy viendo la cartelera de Cinépolis para que ustedes lo vean. Bueno, en español le pusieron Hijo de la Oscuridad, Brightburn. Es una película de terror suspenso que trata de alguien que tiene un poder superior y en lugar de convertirse en un superhéroe por la humanidad, se cambiará por el lado opuesto. Esta personita, que al parecer es como un joven, tendrá N cantidad de situaciones que lo obligarán a tornarse más del otro lado, más antihéroe que héroe. Así es que parece que esta película no necesariamente va a durar mucho tiempo. Es una película de Estados Unidos, clasificada B15, con 89 minutos de duración. La verdad es que bastante, bastante rápida. Así es que denle una oportunidad si están en todo el tema de los superhéroes y ya no quieren ver tantos superhéroes felices y contentos después de ver Avengers Endgame. Bueno, pues este es el momento de poder tomar esta opción con Brightburn, que en español dice se llama Hijo de la Noche. Bueno, también que traemos en cartelera aquí, ya está en estreno John Wick 3, Parabellum, la tercera entrega de John Wick, que ha generado una buena saga de acción y que podría estar ahí, disponible también para todos ustedes que quieren algo con un poco más de emoción terrenal, al estilo Die Hard y todo eso. Bueno, John Wick 3 es una excelente opción. Y tenemos por aquí la preventa de Aladdin, porque si quieren seguir cantando con Aladdin y con el genio, bueno, pues esta es la opción de que a partir del 24 de mayo compren sus boletos y vayan a cantar junto con sus personajes favoritos animados, ahora en la versión live action. Y también si quieren aquí sufrir, pero no porque la historia sea triste, sino porque la historia es mala y porque los personajes pueden ser queridos, ya viene X-Men Dark Phoenix. Eso a partir del 7 de junio, todavía quedan unas cuantas semanas para su llegada, pero bueno, ya está la preventa disponible. La verdad es que no sé quién lo vaya a ver. Estas últimas entregas de X-Men en realidad han estado muy, muy, muy, muy, pero muy, muy flacas. Y considerando que ya van a, o ya formarán en poco parte de la casa Disney, en lo que se concretan las acciones administrativas, bueno, esperemos que tengamos un mejor reboot para todos estos mutantes, que son una franquicia fuerte. Por esa razón yo creo que los terminaron colocando con Fox, el equipo de Marvel, cuando no necesariamente tenían tanto capital disponible. Pero bueno, ahí tenemos esa última entrega de la generación maldita de los X-Men. Ahí, tan tristes sus historias como la vida misma en los cómics de ellos mismos. ¿Qué más tenemos? Una película parecer como de época, Segunda Guerra Mundial, Bruce Willis, ya saben, si todos quieren aquí poder testosterona, esa es la opción. ¿Qué más? Ah, aquí tenemos. Recuerden, tenemos tres entregas de anime que están en preventa, dos en preventa. Me Quiero Comerte un Páncreas. Esa está disponible a partir de 31 de mayo, siguiente semana ya. No, 15 días. En 15 días Me Quiero Comer Tu Páncreas ya estará disponible en las salas de Cinépolis. Recuerden, estas están consideradas como cine de arte, comillas, por lo que no necesariamente tienen tantos espacios disponibles para hacer la presentación de estos contenidos. Tenemos dos, regularmente, dos funciones en cada uno de los complejos en donde está. Una en español, que está por ahí de las 5 o 6 de la tarde. Y después tenemos, vamos, dejen resetear la música de fondo. Y otra por ahí de las 7, 8 de la noche, que viene con subtítulos. Me Quiero Comer Tu Páncreas a partir del 31 de mayo. Y teníamos esta otra que está en preventa. Permítanme. Buen internet que esté jalando. Y la otra, Made in the Abyss, Viaje al Amanecer, esa la tenemos a partir del 23 de mayo. 135 minutos, dura más que Brightburn. Y esta solo viene en versión subtitulada, sí. y la mayoría de los títulos están por ahí de las 7 o 8 de la noche, aunque en algunos puede variar, así es que tómenlo en consideración. Y la que al parecer está ahorita corriendo, según es lo que marca la página, también es preventa, pero no viene marcada como tal, es Danmachi, la película. Esa viene a partir del 24 de mayo, eso quiere decir que es la siguiente semana. A partir del siguiente fin de semana, Danmachi, la película, va a estar disponible en versión subtitulada y esa estará alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Entonces, para que lo tengan presente, y no hay que olvidar que también tenemos el estreno de Godzilla King of Monsters o Godzilla 2 a partir del 31 de mayo en la mayoría de los cines. Si es que eso sí va a estar donde usted quiera verla, ahí la puede tener. Ok, aquí Astrid Sam. Así es que saludamos al Garrison Detroit porque nos está diciendo que está arriba y disponible. Nos dice que a ella le gustaría Haruka Bete Opening. Muy vieja, pero me gusta. Ok, vamos a conseguirla, Astrid. Y mandamos un gran saludo a Takahiro Kun, que debe de estar por allá escuchándonos, uno de nuestros grandes, grandes, grandes fans. Así es que, Takahiro, un saludo, espero que todo vaya bien y salta como si no hubiera mañana. Y espero que también Kishi-san ande por ahí, así es que si Kishi-san anda por ahí, también un gran saludo. ¿Habrá algún otro Garrison disponible escuchándonos? Si es así, levante la mano y diga, heme aquí, Master Jihad. Pero bueno, regresemos con la parte de los anuncios parroquiales. Aunque checamos aquí. Sí. Ok, bueno, esa es la cartelera en Cinépolis. Bien, las siguientes semanas vienen con algunas entregas. Al menos podríamos decir que cada fin de semana van a tener la opción de poder ver un anime diferente. Me Quiero Comer Tu Páncreas, Danmachi y Made in the Abyss estarán disponibles. Y el 31, vámonos con los Kaijus y veremos a Godzilla. Adicional a eso, todavía podrían encontrar por ahí en algunos cines todavía funciones de Avengers Endgame y Detective Pikachu, que también debe estar por ahí disponible. ¿Ya vieron Detective Pikachu? ¿Les gustó? ¿Ya se hicieron ultra fans de Pokémon, además de lo que regularmente son? Bueno, pues platíquenos, díganos si vale la pena. Y recuerden la recomendación alternativa Brightburn, que parece ser que no durará muchos fines de semana. Así es que, ¿quieren el lado alternativo de los héroes y los superpoderes? Pueden tomar Brightburn y díganme qué tal está. Cinépolis, vamos a ver Cinépolis que nos trae. Trae exactamente lo mismo, sigue con Endgame en algunas salas, John Wick, la preventa de Dark Phoenix, Aladdin, Brightburn, Godzilla, Detective Pikachu. Y sí, hasta ahí. O sea que Cinemex se mantiene todavía con una cartelera estándar. Aquí no tenemos alguna cosa diferente. Recordemos que en ocasiones, ya sea Cinépolis o Cinemex, tienen una oferta diferente, principalmente con contenidos de anime. Así es que ahí ténganlo presente. Y ya es un poco tarde, pero híjole, llegarían rayando. Todavía podrían llegar al Izakaya, que debe de estar corriendo ahí en la colonia Condesa, por parte de la gente de Expo Japan, que recuerden que este fin de semana tuvieron un evento del izakaya más grande del mundo, en donde puedes ir a tomar sake y demás. Así es que si alguien nos escuchó y se lanzó al izakaya, ya sea ayer o ahorita, bueno, no ahorita, hoy, ya está de regreso, preparado, lleno y con ganas de irse a dormir por todo lo que comió y bebió, bueno, pues siempre es el momento de que nos pongan un mensaje y nos digan si en realidad les agradó o no el evento. Mientras tanto, ¿qué otras opciones hay de Expo Japan? Tenemos justo el izakaya, que se termina hoy. Y no tenemos por aquí otro. Asociación. La Asociación México-Japonesa ha estado generando una serie de modificaciones a sus restaurantes. Y por ahí está abriendo otras opciones. Así es que por ejemplo, en el mercado japonés, que está debajo del edificio principal de la asociación, puedes ir a conseguir tanto sakes como cervezas y ingredientes y artículos nipones a un buen precio. Así es que también ahí puedes, si ya no fuiste a la izakaya, haz tu propio izakaya en tu casa. Consigue todo el todas las cervezas Sapporo, Asahi, Kirin y tu shochu, sake de sabores y todo lo necesario para poderlo disfrutar. Y han estado haciendo, por ejemplo, talleres de caligrafía, pero este ya terminó en la mañana. Y de entrada, 31 de mayo, está la Feria Internacional de las Culturas Amigas, preparada para que vayan a visitarla. Al parecer esto va a ser en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Y no solamente podrán encontrar un stand alusivo a Japón, pero sino que también otros stands de otros países del mundo que participan en esta feria. La verdad es que también tiene un ambiente interesante y yo creo que está muchísimo más padre que lo hagan en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Originalmente se hacía en la plancha del Zócalo, pero digo, es muy amplia, es amplísima, pero la verdad es que es árida como ella sola. Y probablemente la segunda sección del Bosque de Chapultepec la haga que sea mucho más vivible. Así es que téngalo como una opción. Siguientes, en 15 días es cuando estaremos llegando al tema de las ferias, la Feria Internacional de las Culturas Amigas. Chacachá. A ver, Astrid Sama, ¿qué nos dice? Ok. Ah, ya es. Astrid está pidiendo la de BTX. Creo que aquí la tengo, Astrid. Así es que vámonos por un poco con un poco de música y regresamos, porque ya vamos a platicar sobre algunas cosas que estuvieron pasando en la semana. Y de esa forma así comenzaremos, porque además queremos platicar sobre, ya como tenemos cerrado el itinerario para el viaje, quieren platicar con nosotros, quieren decirnos algo con respecto. Bueno, pues aquí lo estaremos debatiendo en unos momentos más. Mientras tanto, vamos por música. Recuerden, yo soy Jihad y estamos en Mecha Garrison. Haru ka mirai made,

is all gone. y ya estamos aquí de regreso una vez más en Mecha Garrison. Bienvenido a todos los que están allá afuera escuchándonos. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Y el buen Vocaloid Warrior está esperando que lo acompañen en el chat de Radio Doki, porque al parecer todos están refrescándose del calor, disfrutando la música, con ascuas de ver el último capítulo de Game of Thrones. No saben quién se va a quedar, quién no se va a quedar, o ninguna de las anteriores. Están viendo su anime favorito, así es que no sean así y acompañen al buen Vocaloid Warrior en el chat de Radio Doki. Y también pues, yo ando por ahí, así es que podemos ahí platicar de algo. Yendo a las cosas platicadas, en la semana pasada tuvimos un programa un poco apresurado porque tuvimos un problema con la energía eléctrica y eso nos limitó a que tuviéramos internet y disponibilidad de energía para mantenernos en la computadora. Así es que, bueno, creo que no recuerdo, pero creo que no hablé lo suficiente, o si lo hablé solo lo mencioné, o ya mi senilidad me alcanzó, pero había un tema con respecto a unas figuras. Y mientras Pantantes aquí nos está preguntando, Astrid Sama, que si ya estamos listos para Nihon. Acá están frescos porque cayó un aguacero. Pues listos, creo que sí. Ahorita en unos minutos más platicaremos un poco más de cómo van los preparativos. Así es que quédate con nosotros, Astrid, para que puedas escuchar si ya estamos listos o no. Y bueno, regresando al punto, queríamos comentar algo. Aquí en Mecha Garrison somos fanses de N cantidad de cosas, y entre una de ellas es, nos gustan las figuras, nos gustan las esculturas y las figuras de acción. Así es que cuando me dicen que va a haber una figura de acción de un universo que me llama la atención, como puede ser Warhammer, creo que me empiezo a emocionar. Y más cuando me entero que quien va a estar construyendo las figuras es nada más y nada menos que Bandai. Bandai tiene una historia impresionante de desarrollo de juguetes y de estatuas y de figuras, y la verdad es que ellos saben lo que saben del negocio. No voy a decir que son los mejores, porque en realidad sería eso muy injusto, porque hay una N cantidad de otras industrias que sí están también comprometidas en hacer del negocio de las figuras un excelente trabajo, ¿no? Entonces, no solamente está la gente de Bandai, está pues todos los que hacen los Nendoroidos y demás, que ahorita se me acaban de ir por completo los nombres, pero aquí tengo siempre mi referencia. Por ejemplo, tenemos a la gente de Figma, SH Figure Arts, Figure Rise, Bring Arts, los Gumplas, Gizon, o sea, cuánta cantidad de y figurillas se les venga a la mente que han visto o han tenido. Hay una industria muy, muy, muy grande que se dedica a hacerlos. Y de hecho, pues ustedes pueden entrar en Good Smile Company, otra que es muy, muy grande, que tiene un excelente catálogo. Y pues en realidad es que, vamos a decir, es una de los top performers de los que están haciendo figuras, y más si son figuras de un ambiente o en un escenario más apocalíptico. Entonces, la gente de Warhammer hizo una asociación con Bandai para que reprodujeran una de sus figuras más icónicas, y a eso me refiero al Space Marine. El Space Marine, para todos aquellos que han logrado jugar estos juegos o que jugaron en su momento Blizzard, es la base que inspiró a los Terrans de StarCraft, y todos esos soldaditos azules que veían corriendo de lado a lado, bueno, eran las modificaciones de los Ultramarines, unos de los Space Marines que aparecen en este universo que se desarrolla en el milenio 41. Y la verdad es que regularmente todas estas que son miniaturas, pues vamos a decir que son figuras que no deben de, bueno, los soldaditos, los Marines, deben de estar alrededor de un cuarto de pulgada, ¿no? Algo alrededor de 2.5 o 3 centímetros. No, estoy siendo exagerado. No, como unos 4 o 5 centímetros deben de estar. y pues la verdad es que pues son pequeñitos. Así es que ver que ahora estén preparando una figura de acción de 7 pulgadas, estamos hablando que eso debe ser alrededor de unos 20 centímetros, es una cosa impresionante, porque además las dimensiones del soldado, a diferencia de las figuras que regularmente hacen este tipo de compañías, que son pues todas las lolis, todas las idols, todas las mecha idols, pues son figuras bastante estéticas, pero en este sí estamos hablando que es un pedazo de animal que te permite identificar o ver las dimensiones. Y ojalá que esta sociedad llegue mucho. La verdad es que yo he estado sondeando, y desde que salió este anuncio, toda la gente que tiene foros de Warhammer lo empezó a poner así de breaking news. Es impresionante, pero están saliendo estas cosas y santo señor, son grandotes, grandotototes, como siempre los han querido. Entonces, es una cosa interesante, vamos a estar monitoreando cuando salgan. También la misma gente de Warhammer hizo una adicional a esta gran figura del Space Marine, también hizo otro set de figuras de gachapón. Si usted se pregunta qué es gachapón, Jihad, nunca he escuchado esa palabra. Ah, bueno, probablemente lo que usted está no conociendo es todas estas figuritas chiquitas, cabezonas del estilo chibi, que aparecen en muchas de las máquinas de, no de regalos, pero de consumo que están en la calle. Tú metes unos cuantos yens, giras la manivela y te aparece un premio al random. Bueno, esas son las figuras de gachapón. También habrá una serie de estas figuritas disponibles con esas características, que son así pequeñitos, cabezones lindos. Interesante para la perspectiva en donde regularmente todas estas figuras son muchísimo más obscuras y de una acción más realista, comillas. Ver figuras estilo gachapón es bastante interesante, pero no hay que olvidar que los nipones son un mercado relevante en todo este tipo de cosas, por lo que lo pueden aceptar muy bien, y simplemente por el hecho de tener esto, bueno, pues podrían generar un cambio en este tipo de figuras, ¿no? Entonces, eso está interesante, viene bastante bien. Y ¿Qué iba a decir? Se nos acaba de ir la música de fondo. Bueno, esa era esta parte. Y por aquí se me había escapado. ¿Dónde estaba? No, creo que estos eran los puntos que iba a mencionar con respecto a esta figura del Warhammer. Mientras aquí en el chat vimos que Astrid está saludando y está preguntando si no va a haber Game of Thrones en el último capítulo. Espero que todos ustedes estén ahí disponibles escuchándolo para que no se vayan a asustar, que ya estén listos para este último capítulo. Si es que siguen Game of Thrones, si no, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, ese es uno de los puntos. El otro tema que salió, otros dos temas salieron. Uno que causó controversia. Y bueno, yo solo lo menciono y a ver si alguien hace eco. Si no, lo pasaré como una hoja más y una nota más que dimos aquí en Mecha Garrison. Se lanzó el 17, que fue el viernes, que Robert Pattinson estaba preparándose para ser el nuevo Batman. Sí, Robert Pattinson. ¿Quién es este señor? Ah, bueno, pues él estuvo participando como Cedric en el Cáliz de Fuego de Batman, o como el murciélago, o como el vampiro de Crepúsculo. Sí, esa serie de películas que estuvieron disponibles, de estos vampiros que brillaban cuando el sol les daba, en lugar de asarse y volverse pedazos de carbón. Bueno, no, ellos brillaban con una luz maravillosa. Bueno, ese mismo, ya te llegó a la mente, ya sabes quién es. Ah, bueno, él parece ser que estará interpretando a The Batman, que al parecer esa será la nueva, el nuevo título o la identificación con la que estaremos conociendo esta nueva película de Warner Bros. Del Caballero de la Noche. Bueno, tiene cara de playboy. Si ya Val Kilmer hizo Batman y George Clooney fueron Batman, bueno, pues habrá que Robert Pattinson lo hagan, pues no, no me sorprende. No sabemos si va a ser un Expecto Patronus en ese momento para intentar detener al Guasón, pero de que sí parece ser que hay muchas personas allá afuera que se colgaron de la lámpara y empezaron a arrancarse las vestiduras para decir que no podían y no querían que él fuera Batman. Así es que, ¿qué opinan? Yo no sé, a mí me da enteramente igual, porque la verdad ya no tengo ninguna esperanza con DC. Mientras tanto, Astrid San nos dice: no, Robert Pattinson, no, por favor, suficiente tuve con Ben Affleck. No pueden dejar en paz a Batman ya. No, no lo creo, Astrid, no creo que puedan dejar a Batman ya. Ha sido una de sus franquicias más taquilleras del lado de DC. Es, creo que a pesar de los no éxitos que hayan tenido, han logrado tener o recuperar dinero. Y eso, pues, es importante para todas las compañías. Entonces, sí, más son de entretenimiento y de generación de contenido. Así es que parece ser que seguiremos pateando a Batman para ver qué cosa va a salir. Robert Pattinson, no sé si aquí aplicará la de Sonic, que después de tanto quejarse toda la gente de que el Sonic que sacaron era una basura y que qué clase de Sonic era ese. La casa productora salió y dijo: bueno, lo vamos a cambiar, no se preocupen, sabemos y los escuchamos y pues, nos hemos dado cuenta que no están contentos y es que vamos a hacer esta cosa mejor. Bueno, pues en una de esas y la gente llora lo suficiente como para que se lo quiten, pero bueno. Y sí, también con todo esto de que los vampiros de Crepúsculo brillaban, le han estado lloviendo una cantidad de memes, porque ahora cualquier cosa que tenga glitter le ponen un escudo de Batman y lo sacan diciendo que es el Batimóvil, lo que es la opción tal, o que es, va a ser el nuevo Batman. Y digo, la verdad es que no hay elementos para recuperar la molestia, ¿no? No es que no se hayan equivocado, no es que no les haya gustado. Recordemos que el último Batman que tuvimos, Ben Affleck, tuvo también una muy mala recepción. Además de lo que haya sucedido con el desempeño de Batman contra Superman y de Justice League, la verdad es que también ese Ben Affleck cómo sufrió por Batman. Y él estaba muy emocionado en ser Batman. O sea, él sí quería el personaje. Y la verdad, pues la gente, como siempre, en esta época postmoderna del internet, hay gente que se emociona, hay gente que se pone a llorar, hay gente que le da enteramente igual. Pero de que ha sido noticia en las líneas de tiempo, sí, y en los twitters, sí. Esta selección de Robert Pattinson como Batman ha sido de escucharse. Si es que, ¿qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les da enteramente igual? No sé si es mi internet, pero me falla la radio. Yo estoy medio monitoreando en el fondo Vocaloid y no detecto que se me esté cortando. Aunque en ocasiones sí tenemos situaciones en las que parecería que los programas como que se cortan un poquito. No sé si es parte de alguna configuración de nuestro servidor o de la velocidad de la transmisión, pero aquí yo estoy viendo que en mis indicadores dice que la conexión está jalando y mi monitoreo de señal parece ser que se mantiene estable. Al inicio sí, cuando entré parecía tener algún brinco, pero les recordamos que si tienen ese tipo de problemas, denle un refresh a la página de Radio Doki, o si lo están escuchando de su teléfono, pueden bajar una de las aplicaciones que se llama Radio Box, si no mal recuerdo. Ahorita lo checo. Y Radio Box es una plataforma un poco más estable, si están teniendo esto. Sí, se llama Radio Box. Ahí pueden buscarnos Radio Doki y también lo pueden bajar, ¿no? Entonces, téngalo a la mano para esta solución rápida mientras logramos identificar cuál es el posible problema o la conexión se estabiliza. Así es que listo, ahí está uno. Ya hablamos de Warhammer con Bandai, ya hablamos del señor Pattinson como Batman. Y también salió el 17 un trailer de el nuevo del remake del Final Fantasy VII, porque de nuevo no tiene nada, es tan viejo como yo casi. Así es que ya está disponible. La verdad, los videos se ven muy bien, pues están súper rendereados, todo está hecho bueno. Y parecería que en las próximas semanas pudiéramos tener un demo disponible para todos los que estén interesados en jugar este remake de uno de los juegos de Final Fantasy más recordados y queridos. Digo, no creo que le esté echando a perder la historia, pero wow, mejor me voy a callar. En donde suceden cosas trágicas y que la gente se queda traumatizada. Bueno, Final Fantasy VII fue uno de estos juegos que mostró este tipo de cosas. Ah, sí, por ahí recordé algo que quería mencionar en la radio. Tristemente, Mogokan no está, así es que pues ni modo. No escuchará la flor que le echaré. Pero así como debo de reconocer que el buen Chino me presentó y me mostró la obra maestra de Hideo Kojima, Metal Gear Solid, y me dijo, esto lo tienes que jugar porque es una maravilla, porque está genial la forma en la que cuentan la historia, porque el juego está maravilloso, porque los personajes tienen profundidad, porque es algo que wow. Y al inicio dije, Chino, estás hablando payasadas. Bueno, después de que lo jugué con toda la integridad que puedo tener, le dije, reconozco que tenías toda la razón. De la misma manera quiero reconocerle al buen Mogokan, que todas aquellas veces que me dijo que el universo de Warhammer era algo muy muy muy interesante y bastante que enganchaba y atrapaba, yo pensé que el Mogo estaba un poco deschavetado, pero pues no. Así es que sirva la estación y todos ustedes como testigos que estoy reconociendo que el buen Mogokan tiene ideas interesantes en algún momento. Igual eso hace que salte y nos salude en una de esas, no. Pero bueno, vayamos a la siguiente parte. Como les comentaba, está el tema del remake de Final Fantasy y estará disponible por ahí de las siguientes semanas. Todavía no he identificado cuándo es la nueva fecha. Este remake lo han estado haciendo largo como la cuaresma. Es una de estas cosas que les ha gustado mucho hacer a todas las compañías que controlan contenido. Está bien la nostalgia. La gente quiere volver a ver cosas que le llamaron hace muchos años con una mejor tecnología. Y yo creo que eso es algo bastante válido y es algo bueno. Y es de reconocer que las compañías puedan abrir este espacio para estar retomando este tipo de proyectos, pero también parece ser que entre que cualquier cosa le intentan hacer nostalgia, como que se tardan años y años para poderlo sacar, se pierde toda la dinámica y todo el ímpetu que la gente tiene, ¿no? Si ya estás esperando el título, este remake debe de al menos tener unos 3 años preparándose, y la verdad es que todavía no hay una fecha clara para salir. Así es que, pues ni modo. Por acá dice, ¿cada cuándo haces este podcast? Ah, bueno, este podcast lo hacemos cada semana, todos los domingos de 6 a 8 de la noche, horario México, GMT-5, Mecha Garrison se transmite. Y si das un like en las páginas de Mecha Garrison, ahí nosotros, después de los programas, subimos la liga del programa previo. Así es que también ahí puedes estar rastreando y escuchar algún otro de los programas que hemos realizado. Así es que recuérdenme que Garrison se transmite todos los domingos de 6 a 8 de la noche, hora México. Tuctú. Y con eso, listo, ya estamos cerrando esta otra parte. Así es que vamos por un poco de música y regresamos. Yo soy Jihad y recuerda, estás en Mecha Garrison. かきむしって忘れない傷をつけたのだよ。 Thank you. Y ya estamos aquí de regreso para esta ya casi parte final del programa. Recuerden, estamos en Mecha Garrison y yo soy Yihad. Y sí, probablemente ya todos están empezando a preparar para el evento del cierre del Game of Thrones. Todos los tronies que están allá afuera, no se preocupen, vamos a terminar a tiempo para que se puedan irla a ver. Así es que no, usted no se preocupe. Así es que vamos a nuestra parte de comentario final. Y bueno, recordemos que en un par de semanas estaremos iniciando el viaje expedicionario. Y hay un par de lugares que hemos encontrado. Y también por ahí preguntaban que si ya estábamos listos. Así es que creo que sí, ya estamos listos y cerrados. Y ahorita vamos a platicarles más o menos cómo va a estar el itinerario. Porque pues, para que vayan preparando, van diciendo, ah, ok, como por tal día debería de estar atento a lo que estén subiendo en la página de Mecha Garrison, porque ahí sí me interesa ver eso que está sucediendo. Así es que estén por ahí listos. Nos encontramos que adicional a todos los Gundam cafés que hay, recordemos que en Tokio hay un par de cafés de Gundam. Hay uno que está en Odaiba y el otro está en Akihabara. Puedes estar ahí y hay algunos estatuas de Gundam y muchos de los de la comida que te van a dar tiene alguna referencia con toda esta serie. En Odaiba, al menos la última vez que fuimos, estaba el Gundam Front, que era un lugar, una especie de museo en donde podías ver Gundams de tamaño real. Afuera de Odaiba es donde está el Gundam que tiene movimientos. Antes tenían un RX-78, ahora lo cambiaron por un Gundam Unicorn. Es una de las cosas que tienes que ir a ver con ustedes en Japón. Y si no mal recuerdo, el Gundam Front estaba ahí. Por ahí en algún lugar leí que parecería que lo iban a mover o a cerrar. Pero bueno, de entrada ahí también podías ver otras réplicas de los Gundams. Y una gran, pero gran cantidad de trabajos de arte y de diseño mecánico de los Gundams. Y obviamente al final de todo eso, ¿qué crees que hay? Una gran tienda en donde puedes conseguir una cantidad obscena de modelos de Gundam. Así es que si eres un fanático, un fan de Gundam, bueno, esa es una buena opción para que lo cubras. Pero también nos encontramos que hay un restaurante, un izakaya, que se llama Robot Kichi. Y tiene, yo algún día pensé en tener un bar así y estos señores me lo ganaron. Bueno, la ventaja es que está en Japón y todavía lo puedo poner en Ciudad de Mexicalpan de las Tunas. Es un bar que tiene una buena, vimos el menú ahorita en línea. Y se ven algunas cosas interesantes, unos buenos cortes de carne, unas salchichillas por ahí con papas, unas cuantas comidas que probablemente es para estar acompañando unos tragos. Hay una buena carta de tragos, pero lo relevante es que el bar está completamente caracterizado con robots, principalmente Gundams, pero por ahí vimos en el pasillo un BF-1S o una imagen de un BF-1S. Por ahí vimos a Lin Min Mei con Hikaru Ichiyo, así es que parecería que vamos a tener que darnos una vuelta por este lugar que se llama Robot Kichi, y está por la zona de Ikebukuro. Así es que pues en una de estas vueltas iremos. Abre de 5 a 12 de la noche. Es que en la tardecilla, pues al menos una cerveza y unas salchichitas, pues nos comeremos. Simplemente para decir que pasamos por ahí. Y también otro lugar ultra relevante que queremos repasar es, hay al menos dos estatuas de Godzilla y una cabeza gigante de Godzilla en Tokio. La primera es una cabeza que está en la zona de Shinjuku. La cabeza de Godzilla está arriba del Hotel Grocery y está en unos Toho Cinemas. Recordemos que la casa que hace todas las películas de Godzilla es Toho, así es que está arriba de los Toho Cinemas. Y aquí nos está preguntando Astrid Chan, jaja, no el chatillo nada, no se me cae ni con. Nosotros el 31 sabremos si es ni. ¡Oh, Dios mío! Kichi, sí, Robo Kichi. Así está como Robot Kichi. Hay una cabeza en la zona de Shinjuku, en donde desde a pie de calle puedes ver a Godzilla que está atrás de los cinemas. Y si te te hospedas en uno del, en una habitación con vista hacia la cabeza, podrás ver desde tu habitación ese lugar. Intentamos conseguir un espacio ahí, pero bueno, viendo los costos, logramos encontrar otros lugares a mejor precio y con más beneficios. Así es que, pues esa la ventaja o la visita la haremos caminando, y ya por ahí veremos si nos podemos meter también a comer algo en el restaurante, porque parecería que el restaurante de ese hotel también tiene algunos postres o comida temática relacionada con Godzilla. También es relevante porque cerca de ahí hay una tienda Don Quixote, que es una versión, una tienda como de chacharitas, y en especial en esa hay una gran cantidad de cosas relacionadas con Godzilla, desde gorras, yo creo que hasta unas pantuflas, boxers, norens. De hecho, sí, ahí veo un noren que pedí. Voy a ir a conseguir otro. Que es como unas canvas, que también puede ser. Entonces, pues al menos como que algunas chacharitas se me pegarán por ahí. Y saliéndonos de esa parte, hay dos más. Hay una en Setagaya, en donde aparece un Godzilla clásico. Es una estatua no muy grande, yo le he hecho algo así como un metro, está también a pie de calle y está fuera de los estudios Toho, del edificio de los estudios Toho en Setagaya, y ahí está el primer Godzilla. Y después hay otro Godzilla en la zona de Yurakucho, en donde el nuevo Godzilla, el Shin Godzilla, que salió en esta película de 2016, aparece. Entonces también ahí hay otra referencia temática a Godzilla. No son cosas tan grandes, pero el hecho de que una ciudad tenga que poner una estatua de Godzilla, bueno, ya sabemos qué es esa. Entonces, al menos de sightseeing, de ir a ver cosas de cultura pop, están el Gundam de Odaiba, y intentaremos ir a estos 3-4 lugares en donde podremos estar muy emocionados tomándonos unas fotos con nuestro amigo el Kaiju gigante por excelencia, el gran y poderosísimo Godzilla. Así es que no estaban ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero la verdad es que Godzilla también es una de estas cosas que desde hace muchos, muchos, muchos, muchos, pero muchos años me ha hecho la vida feliz. En realidad es que ver cosas de Godzilla y me alegra el día. No sé por qué un monstruo gigante me alegra el día, pero así es. Soy muy feliz cuando veo a un Godzilla. Así es que esa es la primera. Y ahora sí, vayamos a platicarles cómo quedó esto del viaje para que lo tengan presente. Estoy sacando aquí mi referencia. Y a grandes rasgos, ¿cómo va a estar nuestro itinerario? Para que estén atentos a los diferentes contenidos que vamos a poder subir. Estamos terminando de cerrar con qué compañía podríamos conseguir el router móvil para tener datos a lo largo de todo el viaje y de esa manera poder estar tanto en contacto con las personas que nos quieren por aquí en este lado del mundo, como con todos ustedes que también les interesaría saber qué cosas estamos viendo. Vamos a andar llegando por ahí del 31 de mayo y vamos a estar en Tokio. Ahí vamos a estar 3 noches y a grandes rasgos lo que estaremos haciendo de ahí los primeros 2 días es ir al museo digital el sábado. El día viernes sí intentamos realizar algún paseo rápido por las zonas principales. Akihabara, Ginza, el mercado de Tsukiji, de los peces, para conseguir algunas cosas que siempre son buenas. Si hay algo que tenemos que recomendar cada vez que hagas un viaje de estas características es, en la medida de lo posible, porque sabemos que no todos tenemos una cartera que aguante todas las cosas que se nos crucen en el camino, pero sí también considera el hecho de que las posibilidades de que regreses dentro del mismo viaje son pocas. Así es que si encuentras algo que te llame la atención, pues llévatelo. O si ya quieres algo que has estado buscando, utiliza estos primeros días o donde tengas un poco más de tiempo para tratarlo de conseguir. Y sí, yo sé que vas a decir, bueno, pues que lo voy a tener que andar cargando. Mejor estarlo cargando que estar corriendo el último día y que por cualquier contingencia que tengas te quedes con las ganas de haberlo conseguido. Entonces vamos a estar haciendo eso. Ya el sábado vamos a lanzarnos a lo que sería el laboratorio digital de Mori, una experiencia muy impresionante de inmersión digital. Ya se consiguieron los boletos, logramos conseguirlos a tiempo. Así es que, porque recuerden que para esos lugares necesitas conseguir los boletos con anticipación, porque en el momento hay muy pocas posibilidades de que los puedas tener, y ahí pues al menos yo no ubico que haya revendedores, así es que sí es mejor que los consigas. Todos estos días más bien, pues, digo, ver algunas cosas, y es la preparación, porque el domingo 2 es cuando vamos a ir al concierto de Macross 2019 Crossover, en donde también estaremos visitando la exposición de Shoji Kawamori de las Valquirias, que va a estar disponible, que la abren a partir del 31 de mayo, así es que va a estar alusivo, y hasta donde estuvimos rastreando, la exposición está en la misma zona donde se va a llevar a cabo el evento. Tengo muchas expectativas de esa situación, y también esperaría que en la medida de lo posible tuviéramos una gran oportunidad de conseguir N cantidad de memorabilias específicas. Ojalá ese sea el escenario. Si no, bueno, pues me quedaré con las ganas. Después de ahí, el lunes 3 nos vamos a estar moviendo a Hakone, que está alrededor de unos 100 kilómetros al suroeste de Tokio. Aunque nos estamos dando cuenta, porque monitoreando algunas alertas, Hakone es un lugar muy utilizado por todos los tokiotas para irse de fin de semana. Hay una gran cantidad de onsens, y regularmente si hay onsens quiere decir actividad volcánica. A partir del día de ayer se identificaron y se levantó una alerta en donde se empezaron a detectar micro temblores y nos subieron la alerta de erupción volcánica de 1 a 2. Son 5 niveles, tampoco es que el mundo se vaya a acabar, pero sí hay ciertas zonas que van a estar restringidas. Una de ellas, el cráter de Owakudani, en donde regularmente hay un teleférico que te permite ver toda esa zona que tiene una gran actividad volcánica. Se al menos reportan en la página de Hakone Sensan que no hay afectación más allá de algunos cruces, y parecería que todos los demás lugares se mantienen bien. Así es que esperemos que esté así, no genere mucho show. Vamos a estar nada más ahí un par de noches y pretendemos visitar un... es como un parque acuático de onsens que se llama el Yunesun. Tiene una gran cantidad de onsens, tiene una gran cantidad de actividades acuáticas. Y si ustedes han visto algún anime en donde van a un lugar en donde hay albercas interiores y es como un parque acuático adentro de ese lugar, bueno, no voy a decir, este no es el más grande, pero tiene esas características. Así es que vamos a empezar a ñoñar con todos esos tropes que ustedes han visto en el anime. Así es que son de las cosas interesantes que ustedes pueden encontrar, y vamos a intentar subir contenido al respecto de esa visita al Yunesun. Viendo el floor map, tiene un área interior, un área exterior, tiene un área donde se utiliza ropa y un área donde no se utiliza ropa. ¡Ay! ¿Qué es eso? Bueno, pues son los onsens tradicionales, esos que ves en el anime que siempre que van a algún lugar, bueno, que están con maderita y se separan los hombres de las mujeres. Bueno, esos lugares son los lugares en donde no se usa ropa. Y en la zona donde sí se usa ropa, pues son albercas, hay cosas para jugar. Y hay una zona exterior en donde hay unos toboganes. Entonces, suena muy interesante. Hay varias cosas que están ahí alrededor. Aquí viendo, miren, afuera en las actividades al aire libre está el rodeo Mountain Water Slide, o sea, son unas son unos toboganes. Hay unos hot spring también que están en el exterior y puedes ver el paisaje. Hombre, qué chulada. Hay una cosa maravillosa para los niños, que es una especie de playground en donde puedes estar jugando con agua. Ojalá yo fuera un escuincle, estaría como pitufo corriendo de lado a lado. Hay unos baños en cuevas que están caracterizados con diferentes escenarios. De hecho, también hay algunos animalitos que puedes ver. Hay una cascada que se llama Dragon's Waterfall. Y en las zonas internas está toda esta zona que les digo del parque acuático interior. Bueno, ahí está el Aegean Sea of Gods, así se llama. Hay un lugar en donde se llama Baño de Vino. O sea, te metes en un lugar, en un onsen que está lleno, o si le ponen vino. Y eso te debe de ayudar a tener una mejor piel. Luego está el baño de café, que también eso te tiene que ayudar. Y están estos pececitos que se comen tus pies. Y también el Dr. Fish Food Bat. Nunca pensé que lo fuera a hacer, pero bueno, creo que ese día lo voy a hacer. Y voy a intentar que unos pececitos se coman mis pies. Hay un baño de té verde. Hay un baño de sake. Hay una terraza verde. Hay una zona de piedras calientes. Saunas finlandeses. Un cuarto de aromaterapia. Y en la zona donde no se usa ropa y no está permitido los tatuajes. Ojo. Puedes tener o puedes acceder a esta zona al más. O sea, cualquier anime que ustedes han visto de un onsen, bueno, ese es el lugar. Ahí, pues, por más que uno quiera, no les va a poder. No les voy a poder subir contenido por obvias razones. Pero parece ser que eso se ve muy interesante. En el área de las mujeres hay un baño de cipreses. También hay unas como tinas que están también en la zona donde no hay ropa. Eso todavía no entiendo y va a ser un poco extraño estar así, pero bueno, veremos. Hay unos baños interiores y puedes reservar un cuarto privado con baños. Bueno, saunas y un lugar en donde puedes echarte y recostarte. Esto va a estar tan extraño, pero bueno. Ok, ese día va a ser en Hakones, es una de las actividades. Y más allá también de ir a conocer la ciudad y todo lo que está relacionado. Después de ese lugar, nos lanzaremos para estar 1, 2, 3 noches en la ciudad de Osaka. Donde estaremos conociendo Dotonbori, que ya platicamos, todo lo que está alrededor de la ciudad. Uno de esos días lo vamos a utilizar para ir a Nara, en donde hay una cantidad impresionante de ciervos y venados. Recuerden que uno vive en la ciudad de Mexicalpan de las Tunas, así es que vamos a decir, ese tipo de fauna no es algo normal. Yo sé que algunos de ustedes, por los lugares y las zonas en donde viven, pueden tener más contacto con este tipo de animales, pero bueno, pues uno es de ciudad, no ve ese tipo de cosas, uno ve perros y gatos nada más, y pajaritos. Pero bueno, iremos a la parte de Nara, que es un lugar en donde no hemos podido conocerlo, y después, al siguiente día, vamos a ir al Universal Studios Japón, que está en Osaka, porque recuerden que a partir del 31 de mayo se abren las atracciones de verano y tenemos una atracción de Evangelion contra Godzilla. Hay Lupin the Third, hay Sailor Moon, más todas las otras atracciones normales o seculares de Universal, como la parte de Harry Potter y los Minions, Transformers y bla, bla, bla. Muy interesante, primera vez que iremos a un parque de diversiones nipón, así es que probablemente eso se va a poner muy interesante y ahí sí hay altas probabilidades de que podamos estar subiendo contenido. Así es que estén atentos, no necesariamente en todas las atracciones dentro, pero sí creo que en varios lugares podemos estar haciendo algunas tomas para subir lo que esté sucediendo. Así es que Universal Studios por ahí del viernes 7, parecería que sí sería el mejor día, viernes 7, o podría ser jueves 6, todavía no está definido, pero entre el jueves 6 y el viernes 7 les decimos que deben de estar atentos. Después ahí hacemos un regreso a Tokio y lo tomamos como base para lanzarnos a algunos lugares cercanos a Tokio, Yokohama, Aoshima, porque queremos conocer cómo son las playas en Japón. Estamos en verano, la gente va a la playa, así es que ¿quién no ha visto un anime en donde la gente va a la playa en Japón? Bueno, pues vamos a ver cómo es un día en la playa en el verano japonés, así es que estaremos yendo a esos lugares para estar dando la vuelta. Puede ser por ahí uno, por ahí del domingo 9 será ese día, y pensamos que el lunes 10, pues porque ya estamos hasta allá, nos estaremos lanzando a Disney Tokio. ¿Por qué? Porque no se puede vivir una experiencia muchísimo más contradictoria que ir a un parque de diversiones de Disney en Tokio. Al parecer eso debe ser una cosa muy, muy, muy, muy interesante. Así es que también por ahí del lunes 10 estaremos dando una vuelta por Disney Tokio y viendo qué cosas hay por ahí. También al parecer hay un parque de Disney acuático que está justo al lado. Veremos cómo están los tickets para ver a cuántos podemos ir. Y luego nos seguimos manteniendo en Tokio para seguir dando algunas visitas a lugares que tenemos por ahí disponibles, como Asakusa, el Tokyo Sky Tree, todo eso. Lugares, no, vamos a decir, normales, comillas, comillas, como podría ser Akihabara, Ginza, Tsukiji, ¿qué otras cosas? Ya dije Tokyo Sky Tree. Bueno, todos estos lugares durante esos días en Tokio lo estaremos yendo. En esta ocasión no estaremos pasando por Kioto, pero nos estaremos quedando más en Tokio para ver qué otras opciones tenemos ahí, puesto que Tokio es inmenso, inmenso, y hay una gran cantidad de cosas que podríamos estar recuperando. Así es que, a grandes rasgos, eso es lo que vamos a estar haciendo. Estén al pendiente porque conforme vayamos haciendo y una vez haciendo los días y conforme vayamos teniendo disponibilidad de los artefactos tecnológicos como el router inalámbrico, empezaremos a subir la información. Y parecería que podríamos hacer este programa en los días que estemos por allá. Si eso es así, por ahí del... Para nosotros, o sea, para los que estamos en esta zona del continente americano, el domingo 2 sí podríamos tener el programa que se estaría realizando en Japón por ahí de las 8 a 10 de la mañana. Probablemente tengamos algún tema de horario reducido, considerando algunos temas de salidas de hotel. El del domingo 9 también es otro que podríamos estar haciendo. Si es que parece que este nuevo horario nos puede ayudar a poder intentar hacer los programas. Conforme estemos corriendo el viaje, podremos confirmarles esta información. Así es que no se despeguen porque parece ser que vienen un par de semanas muy, muy, muy interesantes para todos nosotros, en donde estaremos colocando información a la mano de todo lo que sucede en este viaje y en contenido que ustedes van a poder ver y preguntar. Y así es que estén atentos porque yo creo que vamos a poder hacer una dinámica muy interesante. Y bueno, faltan 5 minutos para que se acabe esto, así es que vamos a despedirnos porque después de nosotros viene el siguiente programa aquí de Radio Doki. Así es que a darle átomos. Gracias por haber estado con nosotros este día aquí en Mecha Garrison con nuestro nuevo horario. Síganos para que estén atentos a todo lo que necesitamos. Y regresamos la próxima semana en este horario. Gracias a Vocaloid Warrior, al Garrison Detroit que están ahí arriba y a todos los que están en modo ninja escuchándonos. Agradecemos su compañía y los esperamos la siguiente semana. Yo soy Jihad y recuerden, esto es Mecha Garrison. また会える日のためにキラキラしてる。